Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Yo quiero repetir esa expresión, ese texto. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Padre eterno que estás en el cielo, Dios todopoderoso, me acerco a ti con temor, temblor, reverencia, sabiendo, Señor, la responsabilidad de hablar tu palabra, de declarar al pueblo el sentir tuyo para esta noche. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo me dirija en esta palabra, para que se cumpla el propósito para lo cual tú quieres que se hable en esta hora. Tú conoces, Señor, las situaciones que imperan no solamente en Puerto Rico, en el mundo. Como hoy en día, Señor, al igual que en aquellos tiempos, escasea la palabra tuya. No porque tú quieras que tu palabra escasee, porque tú eres un Dios de abundancia. Y cuando se trata de tu palabra, tú quisieras que la palabra corriera y sea glorificada en todo. Pero ciertamente, Dios mío, las circunstancias han hecho que la gente olvide tu palabra, que no muestren interés en tu palabra, que no atiendan la voz tuya cuando hablas a través de ella. Pero hoy nosotros nos acercamos a ti con reverencia. ¡Ay, Señor! Oh, Padre, porque anhelamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Anhelamos escuchar, Señor, tu voz, lo que nos quieres decir a nuestra vida para darnos dirección, no solamente para nuestra vida, sino para, Señor, para nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra niñez, nuestra juventud. Oh, Padre eterno, reclamamos en esta hora la presencia misma de tu Espíritu, haciendo que esa palabra sea depositada en cada corazón en esta hora. Y toda la gloria y toda la alabanza será dada a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga, pueden sentarse. Amén. En esta noche quiero hablar bajo el tema las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Y cuando hablamos de una moneda, saben que lo primero que usted piensa es una peseta. Es la moneda que más circula quizás en nuestro bolsillo, aparte de los bellones y los sencillitos, esas cosas, pero las pesetas. Y cuando la gente va a decidir un asunto, muchas veces lo echan a cruz y a cara, tiran la moneda para arriba y chequean, y si sale cara, pues ganó el que tenía, el que había apostado a cara o el que había decidido la cara, o si no la cruz. A menos que una moneda sea, ¿verdad?, falsificada y tenga dos caras o tenga dos cruz. Pero normalmente una moneda tiene lo que se llama dos caras. Y en esta noche yo quiero hablar de las dos cara que tiene e implica, oiga bien, que implica el hacer la palabra de Dios o el no hacerla, el cumplir los decretos del Señor o no cumplirlo. ¿Qué diferencia hay, si hay alguna? Si hay alguna diferencia entre una cosa y la otra. A mí me parece, de entrada digo que sí, que tiene que haber una diferencia en aquel que decide servir a Dios, en aquel que decide declarar la palabra de Dios sobre su vida y andar por ella, y aquel que quizás escuchando la palabra decide no hacerla. Por lo tanto, su proceder va a ser un proceder en contra de lo que es la palabra y la guianza de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana hemos estado hablando, ¿verdad?, y orando por lo que se ha denominado la ventana 414. Eso no es un invento del presbítero que quiso traerlos a la iglesia, es un movimiento a nivel mundial. A nosotros nos llegó a la iglesia a través del presbítero y a través del presbítero llegó de la oficina, y es una preocupación genuina de una persona que en un momento dado, mirando la situación mundial, se dio cuenta de que al paso que va la generación que se está levantando, es decir, aquella generación que hoy tiene de 4 años a 14, si no se atiende, si las iglesias no atiendan esa generación en 10, 15, 20 años, esa generación no estará en la iglesia. Esa generación se perderá. ¿Por qué? Porque no se trabajó con ella. Y para eso hemos visto las estadísticas. Se han pasado, el jueves se pasaron un sinnúmero de estadísticas de las cosas que están pasando. ¿Qué interés están mostrando estos niños, estos jóvenes? ¿Qué les llama la atención? Y por ahí marcaron, ¿verdad? Y enseñaron muchas cosas. Entre las cuales que yo me acuerdo enseñaron que la juventud de hoy está interesada en las cosas de las redes sociales. Y pasan, invierten mucho tiempo en las redes sociales, interactuando con otros jóvenes. También están muy interesados en, inclusive, en la sexualidad no informada, la sexualidad como instinto del ser humano. Sin conocimiento, tratan de buscar información y en ocasiones practican cosas y entran en prácticas que no son bien vistas a los ojos de Dios. Y esa es la juventud que se está levantando. Pero la gente de la iglesia, los niños, los jóvenes de la iglesia, no están exentos a estar expuestos a esas situaciones. La droga que está arropando al mundo, está arropando a Puerto Rico. La inmoralidad, tantas cosas, amados hermanos. Así que la preocupación de esta persona es que entonces tenemos que orar al Señor para que el Señor ponga en los líderes, en las iglesias, en cada creyente, la preocupación genuina de cómo nosotros podemos invertir tiempo, dinero, para poder llegar a esta generación. Que la persona de Cristo sea pertinente para ellos hoy día, en una sociedad moderna, en una sociedad tecnológica, en una sociedad que se está viendo cosas que nunca nosotros quizás lo habíamos visto cuando estábamos jóvenes y aún adultos, es lo que ellos están experimentando. ¿Y cómo tú y yo vamos a hacerle pertinente al carpintero de la cruz, que murió hace 2000 años, hoy, en esta época, con esa tecnología y con esas cosas que estamos viendo que en aquel tiempo no existía? ¿Cómo el Cristo que murió en la cruz del Calvario, ellos pueden ver lo que es pertinente para sus vidas hoy? Y amados hermanos, y eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo con sumo interés, porque de lo contrario pasará el tiempo y se perderá esa generación. Y ya hay un ejemplo muy grande sobre esto. Usted sabe que a principio de la era cristiana, Europa fue llena del conocimiento de Dios. Europa, los países de Europa recibieron el cristianismo en una forma tremenda. Donde quiera habían iglesias, sean iglesias católicas como iglesias protestantes para aquel tiempo. Pero ¿qué ha pasado con Europa? Ahora mismo en Europa los templos se están cerrando. Los templos los están cerrando y están haciendo hoteles. Los templos los están cerrando y están haciendo barras donde venden licor. Entonces uno dice, Europa, que fue el centro de evangelización para el mundo, hoy en día hay que volver otra vez hacia Europa para ver de qué forma son alcanzados esa población. Así que, menester amado, que la iglesia cobre conciencia de los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, como lo dice la Escritura, donde la Escritura dice que va a haber una apostasía en los últimos tiempos, la gente apartándose de Dios, la gente no teniendo a Dios en cuenta, la gente teniendo a Dios, quizás los que lo conocen, un segundo o un tercer plano. Pero hoy es tiempo de hablarle a la conciencia, al corazón, para que usted pueda entender que es urgente que nosotros nos activemos en favor de esa niñez, en favor de esa juventud, y por qué no decirlo, en favor de todos aquellos que necesitan óigame, ser alcanzado por el poder de Dios. Y hoy nosotros estamos orando y seguiremos orando para que el Dios eterno, que es el Dios que tiene todo conocimiento y conoce toda estrategia, nos ilumine nuestra mente y de qué manera nosotros podamos hacer la estrategia para poder alcanzar. No podemos solamente quedarnos en qué, en la oración. La oración es el motor que va a dar el impulso a lo que Dios va a hacer con su pueblo, con su iglesia. Amados hermanos, y es así porque Dios está llamando a gente, a ti y a mí, para que podamos contribuir a resolver esta situación. Me parece que nosotros como iglesia, que nos componemos de familias, ¿verdad? La iglesia se compone de familias. Aquí todos tienen familia. Aunque usted viva solo, pero usted tiene una familia. Amén. Hay un componente, la iglesia se compone de familias. Y es menester que cada familia cristiana retome su responsabilidad delante del Señor para enseñar a sus hijos e hijas, a los nietos y nietas, los fundamentos de la fe cristiana. Es menester que hoy los padres, los abuelos que son creyentes, que han afirmado que le sirven a Dios, tienen que tener preocupación sobre sus hijos. Sería una irresponsabilidad tuya y mía, teniendo hijos y nietos, no hiciéramos nada para que ellos pudieran conocer a Dios. ¿Oyeron eso? Sería una responsabilidad, irresponsabilidad nuestra, que teniendo nietos, teniendo hijos, que todavía están en ese proceso de crecimiento, no hagamos nada para que ellos conozcan a Dios. Que nosotros estemos muy atemperados a nuestra adoración, nuestra alabanza, y que nos importe más que nosotros, después que yo me salve, allá cada cual. Si alguien tiene ese pensamiento, óigame, es hora de hacer una reintrospección, pensar por qué este es mi comportamiento. Eso de allá cada cual, en esto no funciona. Amén. Esa fue la contestación que Caín le dio a Dios cuando Dios le reclamó por su hermano. Dios sabía lo que había pasado con Abel. Pero ¿qué pasa cuando le dice a Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué irresponsabilidad! Eran hermanos. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde están? Sabía lo que él había hecho. ¿Qué me importa mi hermano? Esa no puede ser la actitud de nosotros como creyentes hoy en día. Nos deben importar la gente y más los que tenemos. ¿Cómo? Aquí. Si no le damos prioridad a los que tenemos aquí, ¿cómo entonces iremos a los de afuera a pretender que vengan a conocer a Dios? Así que es tiempo, óigame, que la iglesia refuerce esas enseñanzas en su programa para la niñez. No hacerlo implicaría cometer el mismo error que cometió el sacerdote Elí en tiempo de los jueces de Israel. Hubo un sacerdote aquí en el libro de los jueces donde yo leí, ¿verdad? En 1 Samuel, donde leímos, pero que era el tiempo de los jueces, donde un hombre que era un sacerdote de Dios, el sacerdote de Dios, el que ministraba en el tabernáculo, el que tenía la palabra, el que estaba encargado de ministrar lo sagrado al pueblo. Y este hombre parece que por su dejadez con sus hijos le falló a Dios en el sacerdocio, no solamente de la casa de Israel, le falló a Dios en el sacerdocio de su familia. Y su familia, óigame, fue prácticamente destruida en un mismo día por cuanto no agradaron a Dios haciendo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, vamos a ir un poco sobre este pasaje de el libro de Samuel para que entiendan la primera cara de lo que es no hacer lo que el Señor nos mandó hacer, de enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios, de enseñar a aquellos que Dios nos pone, ¿verdad?, a nuestro lado, de cuán importante es que la gente conozca a Dios, conozca a la persona de Cristo y conozca lo que implica para su vida en esta vida presente y para la eternidad. Había un sacerdote que no fue capaz de instruir a sus hijos en el temor de Dios. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 12 de ese libro. Tengan la Biblia a la mano. verso 12 del capítulo 2. Mire cómo dice. Los hijos de Elí, el sacerdote, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los hijos del sacerdote, del que ministraba, del que ofrecía los sacrificios, óiganme, no eran nenes chiquitos, ya eran jóvenes adultos. Dice ahí que comienza a hablar que eran hombres impíos. ¿Vale? Impíos quiere decir hombres pecadores que no tenían el conocimiento de Dios. Entonces, un sacerdote que falló en traspasar el amor de Dios a sus hijos, y más cuando ellos sabían que sus hijos eran candidatos al sacerdocio, porque el sacerdocio era de generación a generación. Dios había escogido la tribu de Leví para el sacerdocio, así que si uno era sacerdote, el hijo era sacerdote. El sacerdocio era herencia de Dios para aquella generación. Y entonces, sabiendo que sus hijos iban a ser sacerdotes, no se ocupó, creo yo, porque dice ahí que no conocían la palabra de Dios. No conocían a Dios, eran hombres pecadores. Si vamos del capítulo al 22, habla un poquito más de ellos. Oiga, el 22 dice así. Pero Elí era muy viejo, ya era un hombre viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era viejo, tenía los hijos ministrando, y los hijos eran unos pecadores. Hacían cosas desagradables delante de Dios. En el mismo templo, en la casa del Señor, se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del templo. Y no solo eso, si usted lee, ¿verdad?, en el capítulo 2, estos versos del 12 en adelante, está hablando de que no solamente hacían ese pecado tan atroz, sino que menospreciaban las ofrendas que traían la gente. Y se supone, si usted sigue leyendo, se supone que cuando la gente venía a traer el sacrificio, cogían el animal, lo degollaban, sacaban la sangre y la carne la cocían en la olla. Y entonces el sacerdote metía un garfio, sacaba lo que sacara y eso era para él. Pero ellos decían, no va a ser así, dame la carne cruda, yo la voy a coger la mejor. Así menospreciaban las ofrendas que traían para Dios. Óigame. Y eso lo hacían. Y Elí escuchaba eso. Pero mire la actitud con que lo reprendía. Yo quiero que ustedes vean la actitud de ese padre con sus hijos. Dice, y les dijo, hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza para un sacerdote, para un ministro. Que la gente del pueblo, la gente donde ministra, le digan que sus hijos son unos bandidos. Que sus hijos lo que hacen es un poco de vergüenza. En términos, ¿verdad?, en palabras de acá, que podamos entender. Oh, pero mire cómo él actúa, él responde. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo de ustedes. Pues ustedes hacen pecar al pueblo de Jehová. Él les recrimina, eso dice, al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces van a juzgarlo. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No oían, porque sus mentes estaban cauterizadas. Cuando una persona, su conciencia es cauterizada de tanto pecar, ya no siente el pesar por el pecado. Le puede decir 20 palabras, 1,000 palabras, y su conciencia no es tocada porque ya está cauterizada. Esa es la experiencia de este hombre. Mas, sin embargo, este hombre no los puso en una acción disciplinaria. Sabía de todo lo que hacían sus hijos y no tomaba una acción correctiva. Y en un momento dado, amados hermanos, Dios le reclama y le dice en el capítulo 3:13, vamos al 3:13, estoy, ¿verdad?, yendo en el pasaje para poder hilar el pensamiento. Dios señala a Elí como responsable de la conducta de sus hijos. ¿Oyeron eso? Mire cómo dice. y le mostraré que yo juzgaré a su casa, está hablando allí, para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él conoce que sus hijos andan en mal camino, que fungen como sacerdote, y él se lo ha dicho, pero nada ha hecho para resolver la situación. Qué triste, amados hermanos. Y esto se puede deducir no solamente del sacerdocio, del ministerio, también podemos dirigirlo al sacerdocio primario que es en el hogar. Cuando los padres, conociendo la conducta de los hijos que están bajo su techo, y conociendo, y no son capaces de ponerle corrección, no son capaces de hacer una defensa enérgica a favor de las cosas del Señor, los dejen hacer lo que les dé la gana. Óigame, aquí dice la Escritura que Dios llamó a cuenta a su padre. Esto es un asunto serio, amados hermanos. Porque es fácil decir, bueno, yo los llevé a la iglesia. Yo he escuchado hermanos y hermanas decir, mis hijos, eso yo los llevé a la iglesia desde muchachos. Esto no es asunto de llevar a los muchachos a la iglesia o traerlos a la iglesia. Los puede traer desde chiquitos, pero si no hay una instrucción en el hogar, si los padres no modelan la conducta de este muchachito, de esta muchachita, podrá venir a la casa del Señor mientras usted venga. El día que crezcan y ya usted no los pueda obligar, le van a decir, hasta aquí llegué, yo no vuelvo para la iglesia. Y cuando entonces usted escucha eso, usted se va a comenzar a lamentar. ¿Por qué? Porque usted desea que sus hijos caminen en el Señor. Pero si usted quiere que los hijos caminen en el Señor, el primero que se tiene que ocupar es usted. Pero lamentablemente, muchas personas han delegado esa función en la iglesia, en el maestro de escuela bíblica, en la capitana de los niños, y en el programa que pueda tener la iglesia, si es que lo tiene, si es que lo tiene, para poder llevar a esos niños una experiencia con el Señor. Y entonces, si usted está haciendo eso, a la iglesia, ¿venimos cuántas horas venimos a la iglesia en la semana? Los que vienen todos los días a los cultos, voy a hacer la matemática con los que vienen, los que vienen cada día de culto, ya sea martes, jueves, domingo en la mañana y domingo en la noche, venimos un promedio de 10 a 12 horas a la semana, a la semana. Por lo tanto, si la vida de instrucción, si la vida de devoción a Dios está simplemente enmarcada en lo que hacemos aquí en el culto, yo les voy a decir realmente que no es suficiente para poder vivir una vida plena y satisfactoria delante del Señor. Por lo tanto, importa mucho lo que usted haga como creyente, como individuo, para su vida espiritual y para la vida espiritual de los suyos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pueden decir amén? Como diría un conferenciante, gracias por su entusiasmo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que estamos viendo cómo este hombre prácticamente, por su irresponsabilidad, por no atender los asuntos de su casa, los hijos le salieron, ¿qué? No sinvergüenza, que lo deshonraron. Y por causa de ello, dice el Señor que dijo, y yo voy a raer tu casa. Voy a raer tu casa. Y de los tuyos no habrá hombre que llegue a viejo. Todos morirán en la edad viril, fuerte. Y ninguno llegará viejo. Oigan, qué sentencia. Cuando leemos la historia, amados hermanos, vamos a ver que un mismo día perecieron ellos y su padre. En un mismo día los tres murieron. Y hasta la nuera de Eli murió. El mismo día, por causa de la negligencia, Dios visita. Dios visita, amados hermanos. Dios visita la maldad de los padres, dice la Escritura. La primera, segunda, tercera generación de los que no temen su nombre, lo dice la Escritura. Pero en ese interín, amados hermanos, está ocurriendo otra historia en el lateral. Y es la historia de un muchachito. Esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Vimos la cara de la moneda donde el padre no se ocupa de los hijos y a la larga sufre la vergüenza de ver a sus hijos prácticamente en una vida de pecado, deshonrándolo a él y no solamente a él, el sacerdocio que habían recibido. La otra cara de la moneda se da en la experiencia de un niño que una mujer, eso está en el capítulo 1, que una mujer que tenía angustias en su corazón, una mujer que tenía dolor en su corazón porque no había podido tener hijos y como toda mujer casada anhelaba tener ¿qué? Un hijo o hijos y no podía. Y en un momento dado estuvo en el templo, ustedes saben la historia, yo no quiero cansarlos con la historia, pero tengo que ubicarlo. Y estaba allí aquella mujer orando en voz baja, como a veces oran las mujeres y los hombres aquí, que casi lo que hacen es que murmuran, porque lo que quiere es que Dios le escuche, no le está interesando que más escuche. Derraman su alma, derraman su espíritu en lágrimas en el altar por alguna petición, muchos orando por sus hijos, por sus hijas, muchos orando por su esposo, por su esposa, orando por, como decía ahorita, preocupándose por su familia, derramando lágrimas delante del Señor. Y aquella mujer estaba allí, y el sacerdote, óigame que ya, por lo que hemos visto, no era un hombre muy espiritual. No era un hombre que tenía mucha presencia de Dios en su vida. Cuando lo vio angustiada, llorando, la confundió y pensó que estaba borracha. Que estaba ebria. Me imagino yo, ahora sí que lo que nos faltaba, una mujer ebria en la casa del Señor. Y sin tacto, sin preguntarle, mija, ¿qué te pasa? En vez de ocuparse de la persona, le preocupaba más el santuario, el lugar. Y menospreció a aquella mujer que le dijo, muchacha, hija, digiere tu vino ya y vete a tu casa, estás borracha. Imagínense, vamos a contextualizar esto. Imagínense usted orando por una petición angustiada y que venga el líder que está para ayudarle. Muchacha, ¿qué te pasa? ¿Estás borracha? ¿Cómo usted se va a sentir? Sale por esa puerta y no vuelve aquí a este lugar. Créanme. Sale de este lugar y cuando llega allá, con el primero que se encuentra, dice, muchacho, ese pastor, eso. Ya tú sabes lo que puede decir del pastor. Eso fue lo que hizo aquel hombre, carente de visión de Dios. Hija, digiere ese vino. Pero ella le respondió con humildad. Qué bueno son las personas humildes. Qué bueno saber que hay personas que los puede insultar y aunque lo insulte, se callan, óigame, y sufren el agravio, porque son gente que Dios ha puesto en ellos humildad. me vino algo, ¿verdad? Que me da risa. Yo conozco a una que puede decir, me la engrincho encima. No estaba aquí mi madre. Pero lo hace, ¿verdad? Por su condición. Pero lo que quiero decir es que aquella mujer le dijo, no, es que mi espíritu está en amargura, soy una mujer atribulada, soy una mujer amargada. Entonces él cambia la situación, pues vete, hija, en paz, y que el Dios te conceda lo que quiera. Y ella lo que oraba era por un hijo. Y Dios la visitó, qué bueno cuando Dios escucha la oración de los que buscan en el altar, de los que derraman sus lágrimas en el altar. Dios escucha al hombre, a la mujer sencilla que con corazón íntegro se postran delante de él y dicen, Señor, tengo esta necesidad. Y hacen esa oración y entonces se levantan y van en descanso, en esa paz de que Dios ha escuchado su oración, de que Dios ha obrado en su vida. Y aquella mujer se fue y dice que el Señor la visitó, pero en su oración le dijo, Señor, si tú me das un niño, ella lo quería varón, si tú me das un niño varón, yo te voy a prometer que yo lo voy a consagrar a ti y será para ti. Oiga, le pide un niño al Señor y lo que dice es, si me lo da, yo te lo consagro a ti para el servicio de tu casa, para el servicio del templo. Y Dios la visitó y concibió y dio a luz un niño y le puso por nombre Samuel. Y se encariñó mucho con este niño, se encariñó, lo quiso, oiga bien, Y lo amamantó. En aquel tiempo tenían que darle, ¿verdad?, el seno, las mujeres a sus hijos, porque no había lo que hay hoy, la fórmula y nada de eso. Y los muchachos de año y pico y todavía lo lactaban. Esa era la vida, lo que es natural, ¿verdad? No estoy criticando lo otro, eso es lo que había en aquel tiempo. Y cuando ellos iban de un año a ofrecer sacrificio al templo, y cuando le tocó, le dijo a su esposo, yo no voy este año porque yo quiero que el nene termine de ser lactado, pero tan pronto termine el nene de ser lactado, ¿yo lo voy a qué? A presentar a Dios allí, lo voy a llevar y se va a quedar en el santuario y será de Jehová como así lo prometió. Y el marido le dijo muy firme, dije, ok, no hay problema, pero cúmplele a Dios lo que le prometiste. Oh, qué interesa de carácter. Porque es fácil declarar una cosa y prometer al Señor cosas. Es fácil prometerlo, pero cuando llega el momento de cumplirla, como que nos tiembla la rodilla. Nos tiemblan las rodillas para cumplir lo que hemos prometido. Y él dijo, cuídate de cumplirle a Dios lo que le has prometido. Porque imagínense, un bebé, ¿quién no se encariña con un bebé? ¿Quién no se encariña con un bebé? Ahí está Félix, con Sebastián, Joyce y todos los que han tenido bebé por ahí. Y a esa edad que están, ¿verdad? Y a la de un año, año y pico, están graciosos, corren por aquí y se apegan. Y entonces, en un momento dado, tienen que cumplir la promesa de irlo y llevarlo y dejarlo con el sacerdote. ¡Qué peligro! Pero ella lo hacía de corazón. Y dice que cuando llegó allí, le entregó y fue donde el sacerdote y le dijo, por este niño yo oraba. Cuando tú me dijiste que estaba borracha, yo no estaba borracha, yo oraba por este niño, porque yo quería un niño. Pero yo le dije al Señor, si me da un niño, lo voy a consagrar a ti para que te sirva. Para que sea consagrado a ti todos los días de su vida. Y hoy yo vengo a cumplir mi promesa. Y lo trajo allí. Óigame. Qué bonito. Eso es la expresión. Qué bonito es cumplirle a Dios lo que le prometemos a Dios. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Y al momento de cumplirlas. Señor, si me das un carro, te prometo que hoy volví a hacer para tu obra. Voy a ayudar a llevar a los hermanos a la iglesia y a buscarlo. Y no voy a faltar un día, Señor, necesito un carro, y Dios le da el carro. Óigame, no busca a nadie porque se le ensucia la alfombra. Se le puede ensuciar la alfombra. Si está lloviendo, no, yo lo lavé ahorita, se me ensucia, ¿no? Son cosas que uno, ¿verdad?, le piensa, pueden ser otras cosas. Pueden ser 20 cosas. Que uno le promesa que le hace el Señor y a la hora de cumplirla, no lo hacemos. Hay un texto que dice, que no te apresures a hacer promesas, porque es mejor, oigan, que no prometas, ¿verdad? Para que puedas, es mejor que no prometas, que prometer y no cumplir. Eso es lo que dice. Dios no está pidiendo promesas de nadie, pero si se las hace, espera que las cumpla. ¿Oyeron eso? Dios no te pide promesas. Hay gente que le gusta las promesas, pero si se las hace, cúmpleselas, porque Él lo va a demandar. Y entonces, mi preocupación es la siguiente, cuando leo el pasaje bíblico y cuando leímos el pasaje que le dimos lectura, que este niño entonces, desde chiquito se mantuvo en la casa del Señor, haciendo que los oficios, ayudando al sacerdote quizás a limpiar esto, a prender las luces, a apagar las luces. Y cualquiera diga, muchacho, ese muchacho está en la casa del Señor, ese muchacho está en la casa del Señor. Pero cuando seguimos leyendo el texto, vamos a ver que ese niño estaba corriendo el mismo peligro que estaba corriendo los hijos de Elí. Elí no cambió, ¿qué? Su estrategia. Lo que pasa es que era muchacho todavía. Porque ya espigadito, quizás yo no sé la edad que pudo haber tenido, quizás 12 años, está en la ventana 4:14. Cuando dice ahí, en el verso 7, en la expresión, cuando Dios lo estaba llamando, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Desde chiquito en el templo, desde los 2 o 3 años en el templo, trabajando en el templo, y todavía no sabía quién era Jehová. Alabado sea el Señor. Todavía no sabía quién era Jehová y la palabra de Dios todavía no le había. Entonces, pregunto yo, ¿el sacerdote le hablaba de Jehová? Le hablaba de los grandes hechos y poderosos que hizo en el pasado, porque eso fue lo que Dios le dijo al pueblo, y estas cosas las repetirás a tus hijos estando en tu casa, en la mañana, al mediodía, en la tarde, por la noche, para que ellos puedan recordar y saber que le sirven a un Dios poderoso, a un Dios grande. De eso se trataba. No se los dio a los hijos. Menos se lo iba a dar al muchacho que le trajeron allí y lo recibió bajo protesta. Así que este muchacho estaba, ¿qué? Corriendo quizás la misma suerte. Pero cuando usted lee el texto, dice que todos los años su mamá iba al santuario, iba a verle al muchachito y siempre le hacía una túnica nueva y se la llevaba. Y me imagino yo que en los primeros años le habló y cada vez que iba a verlo, de año en año, le contaba los hechos maravillosos de Dios. Le contaba la experiencia que ella tuvo en el santuario. Y ese muchachito, aunque no conocía a Dios, pero posiblemente tenía un corazón dispuesto, abierto, para que cuando Dios se le revelara, pudiera escuchar la voz de Dios. Oh, amados hermanos, y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, amados hermanos. Porque de lo contrario, Samuel hubiera corrido la misma suerte que habían corrido los hijos de Elí. Pero Dios, que es bueno, Dios, que es misericordioso, atendió posiblemente la voz de aquella madre, que aunque iba de año en año, yo estoy seguro que no dejaba de orar por aquel muchachito. Porque dice, yo te lo consagré a ti, yo lo dediqué a ti, y lo que se dedica a Dios es de Dios. Amén. Amados hermanos, cuando nosotros traemos a nuestros niños aquí, los hijos de los cristianos vienen aquí y los presentamos, oramos por ellos. Y la ceremonia les compromete a los padres a que no solamente provean para lo físico, para lo material, sino para lo emocional y para que también puedan proveer para lo espiritual de esa persona. Y los que son cristianos pueden hacer el compromiso sin miedo a fallar. Pero a veces uno tiene que presentar niños de personas que no le sirven al Señor. Niños que pues no los bautizan porque no son católicos. Y de alguna forma quieren que Dios bendiga a ese niño, ¿verdad que sí? Entonces hablan con los pastores, la familia. Pastor, hay una persona que quiere presentar al niño. Yo no tengo problema con presentar un niño al Señor. Presento a todos los que me traigan. Pero de ahí, hacerle un compromiso. Ustedes van a enseñar a este niño en el temor de Dios, en el camino de Dios. Pero si ellos no andan en el camino de Dios, ¿qué le van a enseñar? Por lo tanto, opté por no hacerle ese comprometer. Porque yo sé que si no conocen a Dios, no pueden enseñar. Pero sí oro y le digo la responsabilidad que tienen para con Dios, para con ese niño. Para que sean responsables de lo que se dedica a Dios, le pertenece a Dios. Amén. Si usted trajo los hijos suyos y los presentó, y cuando usted los vea en el camino, medio, ¿verdad? Usted reclame solo al Señor. Señor, ese muchacho yo te lo entregué a ti, oro por él. Revélate a su vida. Señor, tócalo, permite, abre su mente para que ese muchacho pueda recibir la iluminación de Dios para que él vuelva al camino. Seguro que sí. Porque bien dice la palabra, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo. No se va a apartar de ella. Hay muchas personas que se van, niños, jóvenes que se apartaron de la iglesia, pero todavía tienen en su corazón esa palabra sembrada. Oh, amén. Y hay semillas que tienen una propiedad tremenda, que pueden estar años. Es un terreno seco. Es un terreno seco. Y están ahí, toda su genética latente, esperando que caiga un poquito de agua. Y cuando cae un poquito de agua, y ella lo recibe, esa semilla, lo que hay en ellos, ¿qué hace? Brota, empiezan las raíces y forma una planta. Así es al muchacho que usted le instruye al Señor. Posiblemente en un momento dado pueda apartarse, pero cuando llegan los momentos difíciles, se acuerdan de la enseñanza que recibieron en la iglesia, del cuidado que recibieron en la iglesia, y entonces, de alguna forma, usted lo ve llegando nuevamente, Dios tratando con ellos, porque lo que se hizo, lo que se sembró, no fue en vano. Oh, amados hermanos, y este muchacho, dice la Escritura, que Dios se le reveló. Escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios que lo llamaba, pero él no, como no había entendido a Dios, ¿qué hizo? Iba donde Elí. Dígame, ¿qué usted quiere? Yo no te he llamado. Y lo volvía, vete y acuéstate, que yo no te he llamado. Y volvió en segunda vez. Elí, Samuel, Samuel. Y él va donde Elí y dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y dice, yo no te he llamado. Oye, mira, ese hombre estaba tan ido de las cosas del Señor. Que ya lo último dice, contra, yo creo que él te lo está llamando Dios. Ay, Dios mío. Dice, la próxima vez que te llamen, dile, oh, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y la tercera ocasión, amados hermanos, dice la Escritura que Dios volvió a llamar a Samuel. Y cuando él se levantó, dijo, heme aquí, óigame. Y entonces Dios le dio una palabra profética. Ahí comenzó a conocer la palabra de Dios. Ahí comenzó a tener una experiencia con Dios. Y desde que tuvo esa experiencia con Dios, cuando usted lee toda la historia, dice que entonces fue un varón lleno del poder de Dios. Y la palabra que hablaba por su boca no caía a tierra. Y todo el mundo reconocía que aquel muchacho era profeta de Dios. Pero para ser profeta de Dios, tuvo que tener un encuentro con Dios. Aleluya. Y en ese primer encuentro, cuando escuchó la voz de Dios, Dios lo que le dio fue un mensaje fuerte y duro para Elí. Le dijo, yo voy a hacer con Elí como con lo que dijo aquel profeta que lo visitó y le dijo que iba a tener su casa por muladar. Y el muchachito bendito, sin mucha experiencia, asustado, siguió haciendo los quehaceres de la casa, del templo. Y el sacerdote lo llama y dice, te pido que me digas lo que él te dijo. Y no me escondas nada. Imagínense, lo que le habló fue juicio. Y es fácil dar una palabra de profecía que sea de bendición. Es fácil ser profeta de la bendición. Pero cuando la palabra es dura y es fuerte, amados hermanos, entonces es más dura darla, porque conlleva una responsabilidad. Pero él se lo dijo. Después que escuchó toda la sentencia que Dios le dio a través de Samuel, ¿tú sabes cómo este hombre contestó? Él es Dios, haga como él quiera. No dice que se humilló, no dice que se postró. Cuando usted escucha una palabra de juicio, de sentencia, para usted, ¿qué es lo que uno debe hacer? Postrarse delante del Señor, porque dice la Escritura que el corazón contrito y humillado, él no desprecia. ¿Acaso no fue lo que hizo Manasés después de haber hecho tantas cosas tan malas y tan terribles, un rey de Israel, que como él no ha habido en Israel, y cayó enfermo, se lo llevaron preso, y allí, con sentencia de muerte, dice que se postró, se humilló delante del Señor, y dice que ahí clamó al Dios de sus padres, en espíritu y verdad, y dice que Dios lo escuchó, y el Dios bueno se movió a misericordia, siendo el malo, lo sanó, y lo trajo nuevamente al país, lo hizo rey, y después dice que hizo cosas maravillosas después de haberla arrepentido. Mas sin embargo, ¿este hombre qué hizo? Él es Dios, que haga lo que él quiera. Como que no me importa ya. Vean, amados hermanos. Y cuando vemos la historia, vemos que este hombre falló. Pero vemos a un Samuel, que cuando usted lee el libro de Samuel, no solamente fungió como sacerdote, fungió también como profeta. Diferencia, las dos caras de la moneda. Los hijos de Elí, que no fueron instruidos, que no fueron enseñados, se perdió esa generación. Fueron cortados, amados hermanos. Samuel, que estaba en el mismo ambiente, alguien, yo estoy seguro, que se ocupó de inculcarle el temor a Dios, como otros personajes en la Escritura, y resultó ser un hombre de Dios, un profeta de Dios, que marcó la generación de él en aquel tiempo. Y murió lleno de, ¿verdad?, de años. Y fue bendecido. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que las personas reciban la corrección, la instrucción de la palabra del Señor. El tiempo se ha ido. Tenía otro ejemplo y no lo voy a dar. No lo voy a cansar. Simplemente se lo voy a dar de asignación. Usted lo lee en la Escritura. Hablamos del rey Josías. El rey Josías, usted cuando tenga Segunda de Crónicas 34, 1 al 7, y todo ese capítulo, vea la historia de otro joven que parece que desde chiquito alguien se ocupó de enseñarle, el camino de Dios, las cosas buenas, aunque su padre era un sinvergüenza, pero parece que tenía un tío, digo yo, ¿verdad? Un tío, qué sé yo, alguien que desde chiquito se ocupó. Y tú sabes cuando empezó a reinar, cuando tenía 8 años. El padre murió y tú sabes que los reyes son por herencia. Y a los 8 años lo nombraron rey. A los 12 años, dice, a los 12 años comenzó a limpiar la casa de Israel de la idolatría. A los 12 años limpió y se dedicó a hacer lo recto delante del Señor. Y tornó a la casa de Israel nuevamente a los pies de Cristo. Mientras él reinó, amados hermanos, el pueblo se humilló. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó también de instruirlo. Así que hoy nos toca a nosotros. Hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí e influenciar en esta generación. No solamente con la oración, sino con la acción, enseñando la palabra al Señor, del poderoso Dios, y no solo enseñarla, modelándonos a nosotros. Modelándola a nosotros, porque no es lo mismo decir, al Señor no le agrada eso, y nosotros lo hacemos, y estamos modelando más. Así que, esto es un llamado a la conciencia. Vamos a preocuparnos por nuestra niñez. Así que le exhorto, cuando haya culto de niños, alabado sea el Señor. Aquí vienen los palos, ¿sabes? Deme 5 minutos que aquí. No, son bromas. Pero cuando el culto de niños, todos los martes que hay sociedad de damas y caballeros, yo cuento, y cuento a los adultos. Cuando van al culto de niños, los adultos se reducen. Quizás porque diga, ay, yo no tengo niños, yo no tengo nietos. Pero esos niños también son responsabilidad porque usted es parte de la iglesia. Amén. Y esos niños, ¿le gustaría verlos a qué? A ustedes. Emma, ¿cómo digo esto? Si hay culto de niños, los niños no guían, los niños no tienen carro, los niños tienen que venir porque sus padres lo tienen que traer. Y si en el culto de niños vienen 4 o 5 niños, es porque los padres de los niños no hicieron la asignación. Así que es un llamado a ustedes, padres de niños y abuelos que están viendo, que hagan un esfuercito. Amén. Y denle importancia también al culto de niños. Porque es fácil decir, vamos a orar por la ventana 414, chiji, chija. Amén. Pero cuando nos toque, ¿verdad? Demostrar que tenemos compromiso con la niñez, entonces ahí es que se ve la cosa. Así que les exhorto, amados hermanos. Esto es un llamado a la conciencia de que es menester que los niños sean atendidos. No solo de nuestra iglesia, usted tiene niños en la vecindad, usted tiene gente, muchos de ellos son objeto de abuso y la gente calla, ¿verdad que sí? Como no son los míos, quizás hoy no sean los de ustedes, mañana pueden ser. Y tenemos que hacerle agente de cambio, no solamente en la iglesia, sino en nuestra sociedad, para que la futura generación que se levante, que es la próxima a nosotros, pueda por lo menos tener el conocimiento del Dios del cielo. Dios le bendiga, Dios le guarde, inclinen su rostro en esta hora.